Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 22, grabado el miércoles 3 de agosto del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Señoras y señores, en este miércoles 3 de agosto, tenemos aquí en el estudio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Muy buenas noches. Tenemos a Julius. Hey, ¿cómo están? Tenemos también como invitado muy especial a Rampage. Hola, hola. Y señora. Y señora. Vamos a ver, diga hola, diga hola. Diga hola, no se esconda. Salga del estudio. Y como no se dé el chilazo. Hola, adiós. Hola, adiós. Adiós. Y como siempre, produciendo para todos ustedes, Omar Man. En este episodio muy especial queremos darle inicio. Bueno, vamos a comentarles que este episodio va a ser acerca de videojuegos, así que hoy no van a haber spoiler alerts, no van a haber tampoco nada de relacionado a Sin City, salvo que Sin City no ha venido todavía a El Salvador, a pesar de que los grandes mentirosos hijos de la gran de Cinemark nos dijeron que iba a venir. Pero por no. Por cierto, hoy. Hoy supuestamente. Hoy a venir, pero. Así bueno, que... ¿y por qué no contamos algo con lo que teníamos planeado? No, mira, parece... nosotros íbamos ya todos listos, todos llevamos nuestros iPods puestos, llegamos al cine. Llevamos pancartas. Cabal. Sí, de Comic Geekos. Íbamos todos así. Sí. Cabal, íbamos caminando. Caminando. ¡Ey, Tico Man! ¿Qué pasó? Vamos todos a ver a Sin City, man. Yeah. Al fin veremos. ¡Están buenas las Nikos! Oye, nena, vamos a ver Sin City con los Geekos. Somos de los Comic Geekos. ¿Y al fondo sonreíamos? ¡Culé! ¡Ridículos! ¡Culé! Bueno, la cosa es que llegamos y... ¡tan bárbaro que somos ustedes! La cosa es que llegamos a la ventanilla. 5 entradas para los Comic Geekos, por favor. Y para los Comic Geekos. No, que es que las tenían apartadas. Ya nos conocen, ya nos conocen. No, si habíamos invocado al sensei. Ah, iba el sensei. Sí, ya me llevaban la cajita. La cajita para que lo viera. Ocupé todos mis poderes para materializarlo. En la cajita. Ellos me iban a llevar, pues. No, es que tú te ibas a comprar vos solito. La cosa es que llegamos y dijimos: queremos 5 entradas para ver. Sin City. Y así está con él. Así, cabal. Que vender 5 entradas para ver Sin City. Que aún vino. Creo que ya vino. Y nos dijeron. No, con eco. Cabal, nos dijeron. No. No. Así que. Nos dijeron. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál es esa? ¿Para ¿Sin qué? ¿Sin qué? ¿Sin ciudad? En la ciudad del pecado le explicamos. Ah, no, no, eso tiene que agarrar la radio y vayas al fondo, al mano derecha. Vayas al lips. Cabal. Y nosotros ni cortando ni perezosos nos fuimos. Fuimos, dale. Así que, señores y señores. A ver, muchachos. Sin City no ha venido todavía a El Salvador. Seguimos aquí en espera. Y no se ve. No se ve claro. Mandamos a la corresponsal especial este día, mi esposa, que también tiene poderes especiales. Ella es mística en las esos artes poderes, oscuras. Esos poderes no los queremos. Sí, por favor. No detalles eso. Esas habilidades. Esos poderes no deben de salir del cuarto, del dormitorio. Pues le preguntó, Miria, ¿y cuándo viene? No sé, le contestó la señorita que atendía en Cinemark, por cierto. Y no puede averiguarlo, le preguntó al supervisor, el cual también dijo, ¿sabe qué? Tampoco sé. Así que lo único que sabemos es que viene, porque ya tienen el cartel que dice muy pronto, sin embargo el concepto muy pronto, de en pronto, Amazon. Pero muy pronto en términos geológicos, o no, en términos... Ya hay trailer, está en los carteles que dice muy pronto, pero los que tienen que realmente dicen próximamente, ajá, que son los que realmente sabes que ya van a estrenar. No, nada, no, mira, la noticia buena es que hoy en el periódico por primera vez apareció publicada y dice muy pronto y ya están gastando fichas para sacar publicidad. Okay. Bueno, no, un par de semanas. Y eso significa 2 semanas máximo, tops. Ahora, si de. Y va a estar un día. Y va a estar un día, así que... 2 semanas, la van a dar 1 semana y la van a quitar. Puede ser, a menos que le hagamos campaña. Vamos, Geekos, vamos. Sí, vamos. Sí. Mira, sí, pero hemos hablado tanto. No, que hemos vendido 5 entradas. ¿Quién sabe? Y todos menos Julius. Digo, el Sensei. Ah, sí, gracias. Sí. Es que Sensei lo podemos contrabandear abajo de una chaqueta. Sí. Pero la cajita no tiene por qué cobrar la entrada. Pero... Sí, chaval. Por eso la contrabandeamos. Sí, la vamos a llevar. Sí, la vamos a disfrazar de cajita de popcorn. ¡Ey! Pero no me mojé la laptop. Sí, que este hace que me ría cuando estoy tomando soda. Soda, dice. Soda. Súper muñeco. Tic-tac, coco. Bueno, Volviendo al programa. Regresando ya al programa, señoras y señores, en este momento vamos a darle lectura a los emails de esta semana. Y esta semana tenemos varios emails interesantes. Los demás son aburridos. Los demás. Solo los que mandan. O sea, que si no leímos el suyo. Quedó catalogado como. Tenemos uno también de temores. Déjame ver. Escribe en Halloween. Sí. Espérame, que este de temores ya lo leímos la vez pasada. Yo sé. Aquí está. Hey, guess what? Este es de nuestro amigo de Chango León, creo yo. Manuel Morales. Sir Gem. Ah, no, pues no, este es otra persona, fíjate, porque. Pero también nos escribe de Ciudad Juárez. Y nos dice, ya teníamos un pin ahí. Bueno, ya teníamos uno cuando los amigos de Chango León nos escribieron. Un pin. Y dice, hola Comic Geekos, les escribo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Los felicito por su podcast, está muy chido. Me gustaría que hablaran un poco más de cómics que están por salir, que no son de superhéroes. Por ejemplo, el Revelations de Paul Jenkins. Y mi compatriota Humberto Ramos, el cual se ve que va a estar muy bueno. Y también de cómics de terror como The Walking Dead, 30 Days of Night y The Darkness. También me gustaría que hablaran más de videojuegos como Marvel vs. Capcom 2, que no es nuevo, pero que es de los mejores juegos basados en superhéroes. Sin más, por el momento me despido. Keep up the good work. Oh, no teníamos planeado hablar de videojuegos hoy. Pero se le harán. De casualidad, vamos dando rampas. Sí, rampas, yo vengo aquí. ¿Por qué me jalan? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Hoy hablas. Ya que mencionó Revelations, yo ya leí el preview que sacaron como 5 páginas. Yo vi la serie que está en Sony. El arte realmente de Humberto Ramos está muy bueno. Y la historia se ve pelada. Es de un asesinato en el Vaticano y están tratando de ocultar algo. Entonces llaman a un sacerdote de otro país que ayude a la investigación. Ese no es Angels and Demons. Fíjate que suena eso. Ahí eso suena como que aprovechándose del que se han vuelto ese tema popular nuevamente. Que se mueran los papas. Sí, pero hoy no es el papa el muerto. Creo que es un cardenal al que asesinan, algo así. Y que hay un secreto, algo yuca ahí en el Vaticano. Ok. Bueno, tenemos otro email acá. El subject es Los Cuatro Fantásticos. Y este lo manda Francisco Israel Temores Alcántara. Y nos dice, Geekos, el fin de semana vi la película de Los Cuatro Fantásticos. Me gustó. Creo que es mucho mejor que las basofias de Hulk, Punisher y Elektra. No sé qué opinen ustedes. Ya sabe lo que opinamos. Sí, el último. Oye, cierto, nuestro episodio anterior. Por cierto, no me puse yo Ciro. Se durmió. Ciro. No bajó el episodio. No te gustó. No le hice el comentario que él puso en el blogspot. No le gustó y dijo, spoiler alert, y dijo, no me gustó la película. Está pues estaba de acuerdo. Dice, ¿no saben qué otras películas de superhéroes van a filmar próximamente? Aparte de Superman. Super gay. ¿Con el trajecito? Geekos, me despido, no sin antes decirles que ya empiezo a promocionar su podcast entre las chicas de la empresa. Foto. Yo recuerdo que en un podcast ustedes habían dicho del que tenían como 10 películas que iban a sacar de Marvel. Sí, hicimos una reseña. En un podcast anterior. Te recomendamos que oigan los podcasts entre el 1 y el 21. En uno de esos hemos hablado de las películas. Entre el 1 y el 21. Bueno, dice también... Mira, espero que este charo no trabaje en... ¿En lips? No, en un lugar de cirugía reconstructiva, pero... Table dancing. Promoción entre las pacientes. Sí. The before pictures. Ajá, cabal. La de antes, no, la de después, No, sí. No, no, no, voy a matar la de between. pero aceptamos fotos de más viejitas. La viejita. Que la acompañe la viejita, por eso. A Brito ya no le hace alguna paciente que no sobrevivió. Muy bien, también nos dice que nos manda un MP3 para que despidan el show al estilo Bruce Banner, y ya lo oí, y es como así, tipo música de cámara, pero de cámara lenta, porque sí está lentísimo, es un pianito ahí todo. Yo creo que del hombre biónico. Yo creo que es el final de la serie de Hulk, me acuerdo que terminaba así bien. Con un pianito. Un pianito. Sí, sí. Como que vamos caminando así. Así que aquí nos pone antes de que se me olvide, alguien se percató que el halcón milenario sale en una escena del episodio 3. Por supuesto. Of course. Sí, claro que cuando sí. Va regresando de rescatar al senador Palpatine. Bueno, esta yo es la... no lo vi, pero en la esquina inferior derecha de la pantalla durante el 1.2 segundos. Yo lo vi, pero yo lo relacioné como otro Corel en transporte. Claro, claro. Claro, o sea, no decía halcón milenario, una gran flecha, ¿no? ¿Lo viste? ¿No viste al papá de Lando así diciéndote, ¡eh! El papá de Lando. Y Han Solo ahí. No, Han Solo todavía no había nacido. No, Han Solo estaba lavando la ventana. De bichito ahí pidiendo pistas. Sacándose los mocos. Porque pasé que sacaron, este va a ser el halcón milenario. ¡Se lo limpio, don! ¡Se lo limpio, señor! No. Aquí, parquéelo, aquí cabe, ya está. Golpe. Muy bien, un production note aquí. Vamos a tocar de nuevo la canción de Emails porque está muy chiquita. Podríamos decirle a alguien que prepare una mejor canción. Sí, a saber quién fue el que escribió esta canción. Por lo menos que la lupé unas 10 veces. Sí, porque se puede alargar, pero lo que pasa es que lo va a terminar haciendo como 15, 20 minutos. ¿Y le damos el stop? Normalmente nos tardamos 20 minutos. Primero el promedio de 3 minutos, después el promedio de 5 minutos. Ahorita dice 2 minutos. Dos minutos. Vamos a darle. De nuevo. Seguimos, tenemos una muy, muy, muy interesante email por acá. Y está larguísimo, pero se lo voy a leer porque es nuestra primer fan mujer que nos manda un email. ¡Bárbara! ¡Bravo! Bueno, le vamos a dar la bienvenida. ¡Macet! Pero mandó foto. De la OMA espantaron. No, tenemos otra, hay otra. Hay otra. Así que sí, esta la podemos espantar. Muy bien, nos dice Alicia, me imagino que es Fernández, y dice congratulations, de ahí unos squigglies que me imagino que están en japonés, y luego felicitaciones Comic Geekos por su programa, porque a través de su podcast logran mantener informados a todos aquellos que nos interesa el mundo de cómics, manga o anime, además de divertirnos y hacernos pasar un buen rato. Mi nombre es Alicia, mi nickname es Alice Wood, y déjenme decirles que ya no pueden decir que no tienen fans femeninas, pues yo lo soy y me agrada escucharlos. Me gustan mucho sus voces. Yo soy de Guadalajara, México. Y me... eso que no nos ha visto. Por suerte. Gracias a Dios. No ha visto la foto en la página web. Pucha, sí, y me por agrada. Por cierto, los disfraces son mentira. No crean que sí, vení. Espérate, pero que eso está buenísimo. Den chance. De... no. Me gusta mucho. Espérate, lo vamos a leer así. O sea, me gustan mucho sus voces. O sea, yo soy de Guadalajara, México. Y me agrada el acento que tienen en El Salvador. O sea, espérate, eso está buenísimo. En especial me gusta la voz de Tico Man. Vámonos, Tico. Está soltero. Bueno, yo no soy tan experta como ustedes. Conozco un poco más de anime y manga que de cómics, pero de todo me gusta. O sea, de todo me gusta. Tico Man, bárbaro, grosso, buzo. Tico Man, ahí va con todo. Quiero preguntarles qué significa Paquín. ¿Es lo mismo que historieta? Porque aquí Paquín significa algo así como galán o un variante. Oí. Hablamos de Paquines, no es nosotros, ¿no? Sí, o un variante de Paco, Francisco. Ya te mencionó dos veces. Este es mi show, sí. Te está tirando fuerte. No, el show de Francisco y sus amigos. Y sus inseparables. Insuperables. El show de Francisco. Insuperables. También, si tienen tiempo, me gustaría. Me pasaran... Se acabó la canción, ¿cuánto es que dura? Ah, 2 minutos, vamos a darle otra vez. Una vez más. Poné la de I'm in a man. La voy a alargar, pues alargaré la canción. Ok, dice, también si tienen tiempo, bueno, se lo leo mejor para que agarre el feeling. Me gustaría que pasaran algún link de alguna página sobre Super Niña. Pues me gusta mucho y quiero saber más. super niña, tonto. O sea, no seas menso. O sea, sí bien, lo oíste. Bien ibas, hijo. Los oí mencionar un link en uno de sus shows, pero no les entendí. No sé si pueden mencionarlo otra vez y si tenían alguna imagen padre sobre ella. O sea, me encanta, super niña. También me gustaría que me la enviaran. No vamos a alienar fans aquí tampoco. Nunca más nos volverá a ir. Ni ella ni sus amigas. La única mujer que tienen de fan. Y... No, traemos otra, por eso no estamos. Podemos dar el lujo. Vaya, anoten la fecha. Con mucho respeto, con mucho respeto. Correo que recibo. Jamás. Con mucho respeto. O sea, gracias por su atención y espero sigan mucho tiempo más con su show, Alice Wood. Muchísimas gracias, Alice Wood. Y lo peor es que le va a decir a sus amigas: mire, me mencionan el programa. No, cuando lo ponga, la decimos pedazos. No, pero Alice, para mí eres la primera fanática, porque la otra yo creo que es mentira. No, sí, no tenemos. No damos fe. Sí. No me da fe, así que te has ganado el primer lugar en esta ocasión. Definitivamente, muchísimas gracias. Y no lo tomas personal, aquí nos hacemos leña todos. Así que no te preocupes. Entre nosotros. Hacemos pedazos de repas y ahí está Necio que lo vamos a invitar. Vamos a ir. Ok, ahora pasando a los comentarios que hemos recibido en Podcast Alley. Y hemos recibido varios comentarios más. Me siento muy contento porque acababa de empezar el mes. Estamos apenas en el 3 de agosto y ya tenemos, creo que 7 o 8 votos, ¿no? No, más. Tenemos más votos ya, o sea. Estamos en. ¿Y solo 11 votos? Solo de ahora de agosto tenemos 4 comentarios ya. Exactamente, o sea que. Y yo me siento muy contento porque cuando yo entré a votar ya habían 7 votos. Sí. No, yo creo que no borraron entonces el contador del mes pasado. Es un error. No sales. Muy bien. Gracias, Dar. Muchas gracias, Darvader. Okay. Darvader, amigo de San Holo. Los comentarios que tenemos en Podcast Alley. El primer comentario, démosle el beneficio de la duda. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. Tenemos el comentario de otra chica. Tenemos a Lisa Toon. No sabemos de dónde es porque no podemos ver completamente la dirección. Y nos dice: felicidades, comiquicos. Muy buen show, dinámico, entretenido e informativo. Claro que este, como ustedes saben, este es un show educacional. Su IQ va a subir un punto cada vez que nos oyen. Así es que creo que en una universidad de Chile nos oyen también. Ah, sí. Hay una tesis acerca de nosotros. Nos oyen los maestros de la universidad, ¿verdad? Para inspiración. No solo eso, ustedes aprenden dialéctica. Pues sí. Aprenden dialéctica salvadoreña todos los que están escuchando. Sí, claro. Así que si vienen aquí van a saber pedir pupusas de chicharrón con pelo. Y ponerle el dólar. Alice Wood cada vez. Cada vez más lejos. Cada vez. Está como que... Vamos, Lisa. Era mi favorito. Es que no. Si o sea, entiende... es que calle, ¿no? O sea, pots. Si entiendes inglés, mejor anda a oír los cómics. Geekspeak. Hacen menos leña a sus fans. Sí. Ellos sí tratan bien a sus fans. Sí. Ella acaba de bajar el contador de votos. Llevamos 7. Se están borrando todos los comentarios. Pero yo los tengo en memoria, no se preocupen. Bueno. Tenemos otro comentario que viene de Antillas 21. Excelente show. No te escribe perfectamente. ¿Antillas neerlandesas o Antillas? Ambas. Luego tenemos otro de Mayorgas. Extremadamente bueno, probablemente el mejor podcast sobre cómic en castellano, ahora mismo en activo. ¿Cómo que probablemente? O sea, ¿hay otro podcast en castellano? ¿De cómics? ¿Chango León? Creo que... Chango León. Sí. Pero somos probablemente mejores que ellos. Pero no es seguro. Sigan adelante, Chango León. Ok, y tenemos otro de Segaal 1. Sega al 1. ¿Será fan de... ¿De Sega? ¿De Sega? Sí, pero al 1. O de Segaal, ¿cómo era? Steven Segaal. Eso me suena a aceite 3 en 1. Es el mejor podcast que he escuchado. Y fue el último porque se me apagó la laptop. Pero ese era el último. No, había uno todo largo de arroyo. Ay, cierto, léelo, tico. Mientras, lo que arranca de nuevo. Mientras regresa la laptop. La móvil, ya no la contraseña. Mientras despierta el hámster. Ahí está bien. Okay. Sí, no, pero es que ese es de julio. Pero no, el de abajo, Arroyos. Yo sé. Pero esto todavía está en julio, pero creo que no lo habíamos leído. No, leer, no, leer. No lo habíamos leído. Ok, saludos. Este viene de Arroyos. ¿Qué tal, Comic Geekos? Escribo desde la Ciudad de México y bueno, los he descubierto hace poco en estas vacaciones de verano y hace tiempo no me actualizaba en la cuestión esta de los cómics, manga y anime. Vacaciones de verano. De verano. Y pues, gracias a ustedes. Pero un voto menos, ya hemos ido. Gracias a ustedes, puede. Espero que sea. Espero que esté viendo los que valen la pena y no los peludos. Gracias a ustedes puedo saber de buena fuente qué es lo más destacado de estos campos. De buena fuente. ¿Y a quién está viendo? Nuevamente. Okay. Está viendo changoleo. Tenemos credibilidad. Oh, no. ¿Podría sugerirles que en sus programas hicieran un top 10, digámoslo así, de anime, manga y cómics? Esa está buena. Muy buena idea. Muy buena idea. Podemos ponerlo en el foro. Y luego hacemos un episodio acerca de eso. Y bueno, eso sería mucha utilidad para los que escuchamos y no estamos aún tan enterados de lo más destacado. Sería una buena ayuda para saber qué leer o ver y, en mi caso, empezar de nuevo con esta afición. Los felicito, su programa es entretenido y cada semana lo espero, así que sigan adelante. Saludos a todos. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que también tenemos una plétora de comentarios que hemos recibido en el blog y Tico Man nos va a leer. Pucha, mira, aquí sí no sé ni dónde empezar. Por el principio, Tico. Bueno, tenemos un comentario de nuestro amigo Darth Akbar que nos pone en el blog. ¿Cómo están? Dice, ya bajé su podcast, pero... nos estaba preguntando sobre un file que teníamos sobre los juegos de video. Que se lo vamos a dar lectura hoy. Sí, que eso lo vamos a discutir hoy, por eso hemos traído aquí al experto Rampage sobre juegos de video. Al fin nos dio audiencia porque entre medio de sus múltiples viajes que él hace para ir a promocionar juegos y a dar sus reviews, pues lo logramos traer acá. Sí. No sabe que es material de relleno porque no está sin Siri, ¿verdad? No había leído. Nos dio haraganería preparar eso. ¡Hablemos ya rápido! Es que no habló un verbo. Todo por querer ser famoso. Lo dejamos callar. Tengo que aguantar humillaciones. Después había varios comentarios de gente que estaba ansiosa de que habláramos de Sin City, pero lástima que no se va a poder. Y también la mayoría de estos nos decían: mire, ya vi la película. Sí, yo también ya la vi. Maldito. Si nosotros no la hemos visto. Desgraciado. No la hemos visto. Y bueno, uno de ellos era Antías de Mexicali, México. También hablaba Ciro. Antías. Ah, ya la vio Ciro, CJ. También. Antías. Maldito Ciro. Y dice que, bueno, y manda un diccionario de salvadoreño a español. Está pero, bueno ese, por cierto, hablando, adelantándoles, hay uno un poco más completo de Rampage, que lo he puesto en el foro, vayan a verlo. Un diccionario para que entiendan todas las bayuncadas que decimos. A propósito, el link hacia el foro está bien fácil de encontrar, está en la página principal, www.comicgeekos.com. Ahí va a encontrar un enlace que dice al foro. Y si están en el blog, el cual es comicgeekos.blogspot.com, en la sección de enlaces, abajo del Pupo Player, está el enlace hacia el ¿Y por qué? Foro. ¿Alguien te ha hecho algún comentario de que es muy difícil encontrar el foro? No, pero me imagino que ha de haber gente por ahí afuera que piensa que el foro está difícil de encontrar. Pues. No creo. Es demasiado fácil. Está muy fácil encontrarlo. Sí. Bueno, mira, pero por foro yo no lo entiendo. A mí me gustaría que dijera foro de discusión o algo así, algo... Dice foro de discusión. Hasta cuando escribís la dirección de los Comic Geekos te equivocaste. Si vos ni siquiera has entrado a la página web. Siempre. Tenemos muchos fans y ninguno de esos es Julio. Ya sí. Votaste por lo menos, Julio. Claro, el mes pasado. Pero por lo que pasado. ¿Y este mes? Estoy de vacaciones. Después de vacaciones va a votar. Sí. Es que es un trabajo, ¿eh? Está pasando en internet. No. Bueno, el otro tenemos... Vaya, aquí está el comentario de la otra chica que tenemos aquí en The Fan. Sí, aquí tenemos. O sea, tres. Tenemos tres entonces. ¡Aleluya! ¿La Lisa tú? Ah, chisme. Ah, pues tenemos tres. Ah, pues sí, podemos hacer pedazo de... ¡Pletora de chicas! Ah, tenemos un harén ya. Lisa Woods, ¿no? Dice, ya escuché... Lisa Woods, Lisa tú. Ah. Y Aliata N. Está como muy relacionado. No. Ailata, dice. Ailata. Igual. Dice A L I. Oigamos. Son alias. Teniendo fe. Sí, que manden fotos para así como. No, y está claro, creo que en el comentario ya dice que ¿Qué es chica? Sí, dale. No, sí, sí, sí. Dale. Dice, ya he escuchado los últimos 4 episodios. En fin, dejen la bobada. ¿Qué no hay mujeres que los escuchan? ¿Será que soy la única de verdad? Pues ya vimos que no. Pero dice, soy colombiana, pero ahorita estoy en Canadá. ¡Maldita Canadá! Es algo. No daré más explicación, pero Brito, no, y Canadá no se llevan bien. Pero te creo. Brito y Canadá. Por nada. Ahí vamos, ¿le ha preguntado por qué le lo vas a decir al aire o no? No, por favor. Ya es muy, muy personal. Pasemos adelante. Continuamos. Dice: no soy una fanática de los cómics. Su corazón aún llora. Por una canadiense. No soy una fanática de los cómics, pero disfruté mucho leyendo X-Men, Superman y Spider-Man hasta hace no mucho. La verdad, sigo escuchando el podcast porque me río bastante, así que no importa que por ahí haya pasado Sin City y no la haya visto. Que pasó por ahí y no la vio. Te está afectando, Canadá. Sí, sal de ese país. Dice, imagínate. ¿Falta de tiempo? No sé, I'll do it eventually, I promise. ¿Dios le da dientes al que no tiene pan o era al revés? Y pues no es que yo sea una fanática de Candy, pero cada uno tiene derecho a su opinión, así que eso de invitados con temas especiales me pareció muy divertido. Otra fan de Candy. Bravo. Dice, bueno, mucha suerte y mucho ánimo, abrazos. Oh, yeah. Abrazo. Maceta. Aunque vive en Canadá. Abrazos a Ilata N. Postdata, que vieron los Caballeros del Zodíaco y Gambit. Los Caballeros del Sobaco. Del Sobaco. Y Gambit. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Pues sí, creo que checa. Pero Gambit de los X-Men. Sí, cabrón. Hubo serie independiente de él. Sí, ahí había un cómic solo de él. Nunca lo seguí, pero ahí está. Pues sí, sí. Ahorita creo que hay uno. Mi hermana lo tiene. Pide de Julio para que lo cancele. Bueno, más comentarios. Uno larguísimo de L. Mayorgas, que este sí está. Va, dice. Empieza. Saludos, comiquicos. Por mi parte, considérense votados para este mes en Podcastali. O sea, no votados que nos aventó, sino que votó por nosotros en Podcastali. También quiero aprovechar para comunicarles que inserté una reseña de su programa en la página web que gestiono. Hiperespacio. Ah, ya lo fui a ver, está buenísimo. Ah, espérate, no, es que ya la fui a ver también. Mira, estamos... Te voy a decir a dónde estamos. Espérate, pero ¿no es Hyperspace? No, Hiperespacio. Estamos en el culo de la página. En el quinto infierno. No, el final. Ella agradezcale. Es que esta es la mejor parte. Estamos abajo de la noticia. Estrenos: Harry Potter, Shrek 2, Yo Robot. Te adelantamos los mejores estrenos del verano 2004. Gracias, L. Mayorga, por la intención. Ya ni les va a dar promoción a Prusia. Pero nos ponen la foto. De repente va a desaparecer el link. La foto de la página principal cambia. La que sí. No, feliz. Tenemos que decirle a Robbie que nos está preparando todavía. Todavía lo está diseñando, pero es que. A propósito, no sé si qué tan bueno va a estar, porque según me dijo él, iba a ser caricaturas. De cada uno de nosotros. Y esas las iba a poner ahí. Que no nos reconozcan. Prominentemente ahí en la página. Y van a hacer que lo barato sale caro. Sí, que van a terminar haciendo cómics. No, no es gratis. Sí. Bueno, pero no sé qué. En Mayorgas nos puso en la página. Sí, web. No está promocionando. Y, sí. Y la página se le agradece. Bastante, y bastante yo variada. Creo que Robbie está dibujando las caricaturas de papel higiénico. Sí. Pero mira, Mayorgas, el estudio. Tienes que poner películas más puestas al día. Los comentarios, los reviews ya. Cuatro fantásticos. La verdad que la gente las empieza a bajar, esas películas viejas, porque saca la parte nuestra. Sí, le subimos el rating. Sí, claro. Bueno, también dice que gracias por el especial de Alex Ross, que dice que no sabe por qué reaccionan como si una de las criaturas de Mike Mignola se asomara por la puerta cada vez que pone la musiquita de la sección, que le gusta. ¡Ey! Bueno, ya sí, ven, yo le dije. Es que como lo que le comenté en el programa aquel que vine, que le decía de que es diferente oír el escucha a tus artistas en el estudio que cuando lo estás oyendo directamente en el podcast. Solo está sentado. Ajá, o sea, ¿sí? Mientras alguien está leyendo, solo está sentado haciéndole comentarios e interrumpiendo. Hint. Por cierto, dice, la crítica de los Cuatro Fantásticos, ahí sí voy a resumir, le gustó. Sí, porque yo fue kilométrico. Por eso es que ya puso un un link de los cuatro fantásticos en la página. Ah, sí, sí. Y a todos nuestros amigos, si quieren leer el texto completo, pasen a comicgeekos.blogspot.com. En la sección ahí pueden, donde dice comments, le dan clic ahí y ahí van a leer todo el comentario. Sí, ahí pueden pasar toda la mañana leyendo esto. Primero saquen su licenciatura en computación para que puedan encontrar todos estos links. Sí, si porque hay personas que se les pierden los foros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay gente que ni siquiera ha entrado a la página. Vos no tenés ese problema, Julio. ¿Verdad? No, pero por ¿verdad, menos yo Julio? Entro a las páginas. Sí, sí, sí. Yo ya tengo comentarios ahí. Yo también. Yo también. ¿No? ¿En foros? Sí, búsquenme. Ah, ¿en el foro? Sí. Ah, sí, tenías uno en Anime. Uno, varios en Anime. Sí, sí, sí. Ah, ok, sí, bueno. Sí. Lo que nunca puedo hacer es poner la foto. Hey, por cierto, yo no puedo poner la foto. Ya le voy a explicar cómo se hace. Está fácil, gracias. Está fácil. Por cierto, dice, en cuanto al tema de las traducciones de los nombres, un par de curiosidades. Doctor Doom se conoce en España como el Doctor Muerte. Y Ben Green, The Thing, es La Cosa. Uy. Ahí viene la cosa. Viene la viejita. La cosa, pero dice que no es la Mole. La Mole, para ellos en España es el personaje conocido como The Blob, el mutante de la hermandad de mutantes. Ah, ok. Y bueno, y también nos hace una sugerencia, que ya que estamos hablando de las películas que están de moda de superhéroes, les hago una sugerencia, dice. Ahorita está de moda hacer buenas adaptaciones. Bueno, no creo que esté de moda, sino que al fin la están haciendo bien. Sí. ¿Por qué no hacen un especial hablando de las malas adaptaciones de cómic que se hicieron entre los 70s y los 90s? Daría unas cuantas risas. Nos sugiere la película Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, que mencionamos así de paso en un podcast. Deberíamos de hacer un programa solo de eso, tiene toda la razón. Que este para mí es el mejor comentario del comentario de él. Dice que esta película de Roger Corman es localizable en las redes peer-to-peer para fans con estómago de acero, que hace parecer a la actual adaptación el Watchmen de las películas de cómic. Es que es cierto, es malísimo. Yo la vi, es malísimo. Es horrible eso. Dice que... también habla de la piloto de la serie La Liga de la Justicia. Oh. En la que un carro era más rápido que Flash. Y las películas de Capitán América, que todas han sido malas hasta ahora. Yo vi una que sí, no la vi tan mala, pero no sé cuál era. Que por lo menos sí tenía el traje como debía ser. Que hay serie. Al final. Ajá. En Italia está. Ah, no sé. Pero sale cara roja, yo vi eso. Pero sí, en el traje menciona. Como es. No, que hay otra que me acuerdo que el traje era verde. ¿Verde? Verde, en el traje de Capitán América. Que dice aquí que menciona también las series de. Bueno, las especiales Made for TV Movies de Hulk. Donde aparecía Thor y otra donde aparecía Daredevil. Sí. Daredevil estaba más o menos. Con el traje amarillo, creo que parecía. No, el traje negro, como que era ninja. Es cierto, sí, cierto. Sí. Me acordaba que no era el traje rojo. Y también la Punisher con Dolph Lundgren. Hay dos de Punisher, ¿verdad? Sí, sí. La de Thomas Jane. Y la que hizo Chris Roberts. Y la del final, de la explosión. De la calavera. Que les voy a decir una cosa, pero para que vean qué mal director es. El que hizo la última versión de... The Punisher es Chris Roberts, que fue el director de Wing Commander. Uy, uy, uy. Si me hubieran dicho es mate, no la hubiera ido a ver. Chris Roberts la hizo. ¿Qué hizo Chris Roberts? Chris Roberts es Wing Commander. Chris Roberts es el creador del Wing Commander. ¿Y qué hizo? ¿Qué otro? Después se pasó y fue el que creó la serie Wing Commander Academy. Ajá, de televisión. No, de ahí vino y hizo la movie, que arruinó todo. Y sacó. Sí, lo admito, pues, después de tanto tiempo y de tanto. Es que la verdad, los juegos son buenos, la movie es basura. ¿Y cómo se llama? Sacó la película de Punisher, que también dicen que es mala. No la he visto. ¿La de Love Girl? No, no, la última que acaba de hacer. Esta última. Ah, qué raro. Bueno. Te diré que yo la película. Mira, no es mala. Lo que pasa es que es regular y nosotros tenemos altas expectaciones cuando vienen estas. Pero si esa película la ves. Y más el Punisher, qué fácil. Sin mentalidad de que es un cómic lo que vas a ver. Una película de cómico de superhéroe. La película es de esa One Man Army. Sí, es que es fácil, es un tipo con pistola que no le he visto la movie, pero yo he visto la movie y ha jugado el juego de Punisher, que dicen que el juego está mil veces mejor. He jugado el juego de Punisher y está excelente. Recomiendo. Es más, la serie en la que pasaron muchas de las escenas de la película de Punisher, esa serie es excelente. Sí. Bueno, también habla Antonio Antillón, que dice: aló, comiquicos, solo para comentarles que la idea de L. Mayorga es estupenda, quiere saber más sobre adaptaciones malas. ¿Y cómo es? Y dice, recuerda a David Hasselhoff como Nick Fury. Entonces, David Hasselhoff como Nick Fury. Sí, es una. Que salió en Fox. Salió en Fox hace tiempo. De Fox. Chalera. Que la mala era. Mala. Sandra Hess era Viper. Es mala. Cierto. Que un mal acento alemán. A German accent. Es cierto, ya me acordé. Very badly fake. German accent. Y bueno, y eso es todo. De ahí solo que no, pues, no vino Sin City. Muy bien. Bueno, íbamos a hacer también una reseña del blog, pero creo que Ticumán también ya mencionó. Del foro, perdón, no del blog. Sí, está el diccionario Guanaco y también que Sin City no viene. Nada más. Ah, y por cierto, conquista del mundo, ya podemos añadir Colombia. Yeah. Pero es que está en Canadá. Ciro, ponete las pilas. Tienes que poner en Canadá. Bueno. Maldito Canadá. Ponemos dos pies. No, ponen los dos pies en una línea que nos conecta. Vale. Pero los pies donde hay chicas tienen que ser más grandes. Yo he viajado a Guatemala, si queremos ponemos ahí también. En una ocasión anduve por Washington. Yo estuve en Guyana. Guyana. Sí, muy bien. ¿Ah? Ahora, señores y señores. Vamos a llegar a la parte interesante de nuestro podcast. Todo lo demás fue la carnita. Todo lo demás fue, bueno, no. Antes quiero poner una canción que nos mandaron por email. Es un super rocón. El araña hace lo que las arañas. Eres fuerte, está cabrón. Tienes sangre radioactiva y se mece en un hilo. Si volteas hacia arriba, mira, ahí va el araña. La araña. El río de la noche en la escena de es la traducción de la canción. Es la traducción literal, ¿no? En the chill of night, in the scene of a crime, like a stream of light, your art is a sign. Buenísimo. Okay. Queremos agradecerles por mandarnos ese file. ¿Quién la descompuso la canción? Fíjate que no recuerdo quién fue el que la envió, pero creo que fue Darth Akbar. Okay. O si no, fue Temores. Pero queremos agradecerles por mandarnos esa cancioncita, que está muy buena. Y ahora vamos a entrar a la parte, señores y señores, del show, donde vamos a hablar acerca de videojuegos. Entraremos a la parte. Entraremos. Penetraremos la parte de los juegos en este episodio. Gracias, penetraremos a Ram. Ey, ya me voy. Yo también. Cierra la puerta, no la dejes salir. No. Estos britos. Somos una familia muy unida. Demasiado unida. Ok. Eso es prohibido. Señoras y señores. Sí. Condenable. Tico Mag nos tiene ahí también unos sonidos especiales. A ver si se oye. Está en el baño, Tico Mag. Sí. ¿Eso se suena con mi ranita de transistor? Bueno, así sonaba, que ese juego tiene idea. Es que es viejito el juego. Sí. ¿Cuál es? Ay. Si adivinan, les mandamos felicitación. Les mandamos el juego. Ay, perdón. Toma, toma. ¿Y por qué hizo Life Recovery si ni le he pegado ni una vez? Ah, auxilio. En esta parte del show vamos a ver a Tico Man juega. Sí. Vamos a ver cómo, imagínense cómo juega Tico Man. Sí. Algún Marvel versus algo. Voy a jugar mi laptop. Ok. ¿Qué tal si hablamos un poco acerca de los juegos en algún orden cronológico? Quizás sería lo más interesante. Empezando por el Atari 2600. Empezando por el Atari 2600 y Spider-Man. Spider-Man. ¿Ese fue el único que hicieron para esa plataforma? No. También salió, pero... Sí, pero ese no es tanto como un cómic, pero sí estuvo dentro de la onda del Flash Gordon, un juego de Flash Gordon en Atari 2600 que nunca lo entendí. jamás supe de qué trataba, solo sé que era la navecita, se movía y nunca entendí. También estuvo el de Superman de Atari 2600. Ese me acordé. Ese. Ah, wow, sí, ya me acordé de ese. Superman era una raya así horizontal con una capita, ¿verdad? Con otra raya. Y te metías en edificio. Okay. Suena ahorita, uno lo menciona, de que Superman captura a los villanos, los mete en la cárcel, te metías en edificios para agarrarlos, armabas un puente y todo lo demás. Uno lo oye extraordinario, pero ya cuando lo ve en la grafiquita que veía en aquel entonces, decís, ¿cómo se les ocurrió hacer tanta cosa en un juego de 64K? De ver. ¿Y de Spider-Man cómo era? Ese nunca lo vi. Iba subiendo por un edificio. Salían los manos y te cortaban la telaraña. Con tijera. Pero en ese las gráficas parecían más a Spider-Man. Era más bonita la gráfica. A mí me gustaba. En lo que cae. Entonces, en el Atari 1600. Sí, tenía al final. Tenías que desactivar una bomba que era como que fuera el tanque de agua del edificio. Nunca lo vi, me acuerdo. Tenías que esquivarte al Duende Verde que te estaba tirando. Y el Duende Verde también, me acuerdo que se miraba bien, estaba bien, bien dibujado, para hacer así píxeles del tamaño de una cuora. Bueno, ve y te das cuenta que no es tan bonito. Pero sí. Entonces también la imaginación y no tener ningún otro parámetro de comparación ayudaba. Claro. Yo todavía tengo un Atari por ahí, un 2600, y la vez pasada lo conectamos al televisor de mi papá, que es uno de como 50 pulgadas, una cosa así. Y nunca, o sea, un pixelón. Esos píxeles, qué bárbaros. Tamaño de plato. Enormes. Y hoy se pelean por hacer los gráficos de ese tamaño, cuando antes lo podían hacer con menos. Con dos píxeles hacían muñecos que tomaban la mitad de la pantalla. Sí. Y ese Spider-Man, cuando desactivabas la bomba al final del edificio, era un reset del juego y comenzabas desde el principio. No, pasabas a otro edificio. Tenía por lo menos... Tenía por lo menos que... Él no entiende como... la serie. ¡Al micrófono, Julio! Tenía como 5 o 6 edificios diferentes, que eran de diferente color, de diferente tamaño y... ¿Diferente altura? No, había diferentes edificios que tenían como hoyo gordo, medio, otro medio, más... Era tenían bien, separaciones. Bien raro, como 6, 7 edificios. Pero el juego era bastante monótono. Era entretenido, aparte de ser monótono. Subir, desactivar la bomba ya. Subir, desactivar la bomba ya. Y cada edificio era más difícil que el anterior. Era entretenido los primeros 10 minutos. Como todo juego de Atari. Y de ahí no conozco ningún otro más que haya salido en el 2600. Si algún oyente conoce, pues póngalo. Vale, para el Nintendo me imagino que salieron. Ahí sí, pero en el Nintendo ya te está saltando la cronología porque salió primero. También generaciones de máquinas. No. Estamos hablando de que en esa época también estaban las maquinitas viejas. Sí. Arcade. Los arcades, que ahí hubo uno de Spider-Man también bastante similar. También. El de Superman nunca lo vi. Había uno bastante similar de Spider-Man. Yo vi uno de Tarzán. Tarzán. No sé, era Jungle Hunt. Jungle Hunt. La versión japonesa era un ¿cómo se llama? Un inglesito así con sombrerito y botas y toda la cosa. Y la versión gringa decía era Tarzán. No, pero que andaba con taparrabo de las adaptaciones que hacían, que agarraban un juego japonés y lo adaptaban como hicieron bastante en aquella época del Nintendo y del Sega Genesis, el Sega Master System. ¿Y qué tenías que entre plataformas que había entre Atari 2600 y el primer Nintendo? Híjole, la verdad que cuando salió el Atari 2600, que es de los pocos inventos americanos que los japoneses perfeccionaron después con el Nintendo, estuvo el Odyssey, que no... Aquí nunca vi. No, ¿verdad? Hubo Intellivision, me acuerdo. El primer Odyssey que salió, pero no el Odyssey 2 tenía. Yo tenía el 2. Él tenía el Odyssey 2, que fue el que compitió que realmente. Tenía buena gráfica. Que tuvo un problema de copyrights con eso el Atari. Eso ya eran de 8 bits, creo, ¿no? Sí, pero tuvo un problema de copyrights con el Atari, de que salió el Intellivision. Es que le copiaban todos los juegos. Ajá, pues sí, era. Es que realmente no podían sacar Pac-Man, ponele, pero sacaban uno que era idéntico. El Munchkin. Y era mejor. ¿Sabes qué? Yo tuve una Commodore VIC 20. Ajá. Y la versión de Pac-Man que venía en cartucho era el símbolo de Commodore. Ajá. Que andaba abriendo la boquita y comiéndose los puntitos. Bien original el Pac-Man. Y ahí hubieron varios en Commodore de superhéroes. Solo sé que hubo un X-Men, un Spider-Man y un Batman, pero nunca los vi. Vos tuviste una Commodore 64. El X-Men era interminable. Vos tuviste una Commodore 64. Vos me tenés mi Commodore 64 en tu museo. Yo tengo ex-Commodore 64. Sí, porque te la cambié por las películas originales de Star Wars. Buen trade. El loco estaba en otro. Salí ganando. Películas originales en VHS, imagínense. Pero no, hay una cosa que es versión original en VHS, pero ni siquiera las THX, sino que las originales, que todavía no sé si existen. Pues yo las tengo ahí en una caja fuerte. Bueno, llenas de moho. A la par del, de, a la par de, y la pones y se rompe. A la par del cuerpo, Jimmy. A la par de la viejita. Justo debajo del casco magnético para ponerlo en la refri, ¿verdad? Y un parlante viejo. De ahí pasaron los de la época de Nintendo y la época del Master System, que salieron más para Nintendo. Salieron varios de X-Men, salieron varios de uno de Superman, que para mí sinceramente ha sido más chulero para que Sega, Superman. No me acuerdo si Genesis o cuál. Es que estuvo un X-Men, Sega Master System y estuvo el Nintendo. Estamos en la época de los 8 bits. De ahí salió este de Superman, que para mí, no sé si los que han visto Arale conocen a Superman. Es el muñequito, o sea, saber qué adaptación de juego japonés hicieron, que es Superman el que está manejando, no es a Superman. Pero no vuela sobre una patineta. No, y ni vuela, el Superman de ese juego ni vuela. Está hecho Clark Kent y salta como el triple de la altura de un muñequito del juego. Y cuando está hecho Superman salta el triple igual, o sea, solo es más rápido y pega más fuerte. Y nunca entendí ese juego. Superman. Y son de los que tiras por ahí la basura y decís, lástima, otro juego de superhéroe que no sirvió. Tenés uno de bueno, X-Men. No, ahí tal vez me estoy saltando. Había uno de Super Nintendo que era de pelea, que era la Liga de la Justicia. Ese sí no lo vi. Ese lo tenía, pero así medio chaveleado. Pero era yuca. Medio chaveleado un juego de cartucho. No, o sea, el tenía el ROM. Tenía el ROM. El emulador. Uh-huh. No, pero de Super Nintendo ahí sí empezaron a salir juegos de superhéroes que valían la pena. Uh-huh. Salieron como 4 juegos de Spider-Man, de los cuales 2 eran japoneses y 2 eran americanos. El uno de los Spider-Man que fue excelente, que salió para varias consolas, fue el Maximum Carnage, donde podía ocupar a Venom o a Spider-Man para destruir a Carnage, y era juego de pelea, no era juego como los demás de que tenés que... Sí, era de pelea. Que la mayoría de Spider-Man es de que tengo que ir a desactivar la bomba que Kingpin puso. Pero te seguía la trama del Maximum Carnage, por eso no comienzo. Leí el cómic, no puedo decirte si seguía el trama o no, pero sí tenía bastantes. Por lo menos los personajes sí sé que salían, los que salían. Sí, salían en Tornate Comics, pero no me acuerdo cuál de las dos versiones, el que tenía el cuadro del cómic, si era el de Super Nintendo o el de Genesis. ¿Y ahí, te contra otros, contra quiénes peleaban, además de esos tres? Spider-Man solo sé que ha peleado contra Kingpin, contra Arcade, contra Venom y contra el Maximum Carnage. Contra Carnage. Creo que por esa época había una compañía que se llamaba Paragon Software, que sacó varias versiones para diferentes plataformas. Estaba X-Men 2, estaba Punisher, que vos lo tenías, Omar. Ah, sí, que se miraba desde arriba. Desde arriba, sí, y arriba que podías meterte así. Andabas en la van también. Andabas en la van, que era contra Kingpin. Y esos también sacaron Capitán América y el Hombre Araña contra Doctor Doom. Pero el Capitán América y los Avengers, que salió para mí, ha sido uno de los mejores juegos que han habido tanto en arcade y en consolas. Porque el del arcade, lo chivo era que era de pelea. Y eran 4. Eran 4 al mismo tiempo y se convertía en ciertos niveles en un shooter, donde volaba y disparaba como una vez, un shooter. O sea, la combinación de ambos era excelente. La versión de Super Nintendo, no, para mí, hay gente que dice que fue mejor que la de Genesis. Yo prefiero más la de Genesis porque era un poquito más parecida del arcade en ciertas cosas. Los graphics, aunque el Super Nintendo era mejor el graphic, pero tenía más rápido y menos, era más rápido el de Genesis y menos glitches. Me acuerdo que ese era bueno, los bosses que se leían, era. Sí, y los diálogos que tenían. Era cara roja, ¿verdad? En ese juego. Ese era en la misma época cuando salió también The Teenage Mutant Ninja Turtles, que era similar también, así de 4 personas. Que en la misma época incluso del de X-Men aquel, que eran 2 pantallas. Double screen, que era para dejar ahí como $20. Nosotros íbamos a dejar millones que podías ocupar a Cyclops, a Nightcrawler, Nightcrawler era buenísimo. Dazzler, que era un chavo que nunca había visto. Cyclops y la Storm podías ocupar. No, pero había un chavo que parecía gay ahí. No, que estaba Dazzler, es mujer, hombre. Sí, ese mujer, por eso. Eso explica todo. Sí. Estaba bien buena. Pero puro hombre lo hicieron el muñequito. Como cuando vieron a Boy George. Por la primera vez. Que nadie sabía. Eso. Que nadie sabía qué puta era. Ey, qué bonita está esta chica. Yo creo que mencioné en otro post anterior el X-Men de Genesis, que ha sido para mí uno de los que innovaron más en ocupar la consola, que tenía que resetear Spanglish para poder avanzar. O sea, eso fue una innovación que no he visto en ningún otro juego. Yo lo que me acuerdo que no estaba, que jugaba en el Genesis. Magneto había infestado con un virus, el Danger Room. O sea que el daño que te hacían en el Danger Room era un daño físico que realmente le hacían al X-Men. Entonces al final, cuando descubren eso, tienen que resetear o tienen que darle un reset o reiniciar el Danger Room. Entonces la primera vez que estábamos jugando con mi primo Mario, nos quedamos y ¿qué hacemos, vea? ¡Pum! ¡Game over! Terminó un counter y ¡game over! ¿Qué onda, vea? Y volvimos a otra, hasta que volvimos a llegar ahí, y se llegó ahí, ¿qué hacemos, vea? ¡Ah, no sé! ¡Dale reset! ¡Pum! Le dio reset mi primo, iniciando sistema, iniciando Danger Room, y pasó al siguiente nivel. Chica, interesante, vea. Cualquiera hubiera creído que reiniciara la consola y perdés todo lo que... Pero no. Ahí te permitía seguir el juego, o sea, siento que fue innovador. Está fumado, está fumado. Era innovador eso. Y cómo se llama, si ahora mira, como no ya son si legales ciertos ROMs, pueden bajarlo, jueguenlo y mírenlo, es interesante. No sé si es este, uno en que empezabas con Beast, Gambit, Wolverine, no me acuerdo, que también tenías a Cyclops, que entrabas a una fábrica de sentinelas o algo así, Rampage. ¿Perdón? Nos está haciendo señas, un marido. Julio, nos ha pasado su poder. No, que ya estamos de cercanos a los 50 minutos. Y qué tal si también le damos lectura al email. Ah, okay. Y vamos tocando los puntos que vamos. Bueno, el email que habían mandado en el... En Dark, el Akbar. Dark Akbar, que estaba haciendo un comentario de juego, que él decía que iba a dar una lista de juegos que querían que hablaran, según tengo entendido. En la lista de juegos basados en cómics, no en películas, eso es cierto, un punto que mencionaron en otro post, la mayoría de juegos de superhéroes son basados de la película del superhéroe. Son pocos los juegos que han salido independientes, que no tienen nada que ver con la película, la mayoría de ellos son los de Superman. Y como sea, Maximum Carnage de Spider-Man, que estábamos mencionando, es uno de los que él pone en su lista de Super Nintendo, pone The Death of Superman, que yo más o menos lo jugué, no lo tuve mucho tiempo. Y Batman Animated Series, que es excelente, tiene buena animación y todo. El de la muerte de Superman se basa en el paquín de Doomsday, donde sale Doomsday. Sí. El fulano. Yo solo jugué el primer nivel, no llegué mucho. No llegaste, okay. No llegué realmente, no, a ver salió, si salió uno de Superman, la serie animada también. Que también. Es, como que era medio. Mira, medio ahí bien. Sí le voy a criticar algo a él. El juego de Batman, la serie animada, no está basado en el paquín de la serie animada, está basado en la serie animada de televisión. Pero él se está refiriendo juegos basados en los cómics, no en películas. No en películas, no, pero yo lo meto todo junto, película, sí, o serie de televisión. Ah, pues manda vos tu propio mail, hombre. Manda tu mail y lo discutimos, mejor. No, y de ahí, ¿cómo se llama? Ese de Batman salió para varios sistemas, está buenísimo, aunque varía de sistema. Y ¿cómo se llama? Para mí ahorita los mejores juegos que han salido, así en consolas, en orden de preferencia, siempre han sido los de Batman. Sí, siempre son los mejores, tiene mejor música. ¿Qué te parece este nuevo, el de la película de Batman? No lo he visto todavía. Que yo he visto así cuando lo vas pasando por la tienda y lo están poniendo ahí de demostración y bueno, se ve bueno, pero quiero aclarar que los mejores juegos que he visto yo de Batman de consola son anteriores al PlayStation. Okay. O sea, en 2D. De ahí siguen los de X-Men, que son buenos, y al final digo los de Superman, porque a veces se van a los penaltis con los de X-Men. Eso. Ahí los de Spider-Man, que hasta ahorita han sido varios buenísimos. Pero mira, a mí los de peleas de X-Men contra... ¿A quién es? X-Men contra X-Men no han sido... O sea, hay unos que han salido que son X-Men en como tres dimensiones de pelea, que ni uno ha sido tan bueno. No, hombre, Children of the Atom, ¿no te acuerdas? Ah, no, Children of the Atom, ese es 2D y es hecho por Capcom. Ese es buenísimo. Es sí. Buenísimo Children of the Atom, es buenísimo. Y después X-Men contra Capcom. Y ahí empezaron con esas, para mí, okay, para mi criterio propio, no para lo oyente que sé que a la gente le gusta, pero para mi criterio ha sido una aberración. Te va a putear, sí. Ha sido una aberración eso de Capcom versus X-Men, X-Men versus Capcom versus Marvel, o sea, sí. Como que se les acabó la idea y hagamos todas las permutaciones posibles para sacar más juegos y que la para y la cosa es que son lo mismo. Es lo mismo, al final es lo mismo. La misma historia. Pero este, como el juego que nos puso en la introducción al principio, Tico Man, uh-huh, el que era Marvel contra Marvel. Ese era Marvel Super Heroes. No, Marvel Super Heroes. Bueno. Pero bueno, es pelean Marvel contra Marvel. Es buena la gráfica para su tiempo. Sí, el 2D. Sí, sí. A mí me sorprendieron. Esos juegos salieron ya cuando empezó el mundo de 3D, Tekken y todo eso. Que realmente, y tiene su culto. Hay gente que le encantan en esos juegos de 2D. Y lo siguen produciendo. Sí, para nuevas consolas. Sí, saliendo. Pero este precisamente Marvel, ¿qué dijiste que se llamaba? Marvel Super Heroes. ¿Cuándo salió aproximadamente? Este viejito. Ya anda por los inicios del 2000, si no me equivoco. Entonces, si no, corrígenme. A lo mucho este habrá salido fue para después PlayStation, de Children of the Atom. Sí, fue después de Children of the Atom. Tiene que haber sido para PlayStation, para Play 1. No, y era chivo porque podía manejar un Sentinela. Y el Centinela tenía buenos trucos. Tenía que saber usarlo. No, ese era Children of the Atom. Pues sí. Ah, sí. No, pero en este sale peleando la Psylocke, ¿verdad? Mm, Children of the Atom. Sale. Es seleccionable. Sale Iron Man, Captain America. Y tiene el Boing Effect. Si no fuera la Psylocke, de ahí aprendió de Dead or Alive a ponerle eso, esos features. Pero por cuestión de tiempo, aquí resumiendo la lista de la razón de nuestro amigo, vámonos a la lista de él. Habla de que juegos que ahora son cómics. Yo realmente se lo debatiría un poco al decir de que son cómics basados en juegos, no juegos que ahora son cómics. Darkstalkers. Bueno, hay ambas. Ya me chivo la yo. Pero por ejemplo, yo sé de yo no te entendí. Eso se puede editar después, ¿verdad? Esos comentarios. ¿Para qué hace? Pasar el bueno, la verdad el que yo para qué hace sentido. Cómics aquí de Mario Brothers, de Zelda, de Metroid, nunca. Nunca he visto yo, pero sí he visto cómic de Diablo, de Diablo 2, de juegos de Blizzard para computadora. Devil May Cry. Devil May Cry. Y por cierto, por la hora difunta Dreamway. Que, o sea, lo sacaron un ratito y después se quebró la compañía. Hicieron un cómic de Doom, de Doom 3. Ah, Sonic. Wow. Los cómics de Sonic the Hedgehog que yo tengo ahí todavía uno y tengo el número uno. Sonic the Hedgehog. De Street Fighter, no sé si lo mencioné. Ah, sí. Ese ahorita sí está caminando. Está caminando ahorita. Tengo bien caminando un cómic de Street Fighter. Darkstalkers también tiene. Darkstalkers hasta bueno. Tiene su serie, su movie anime, son buenísimos. Darkstalkers para mí es uno de los mejores juegos de pelea. Sí, tiene serie. Tiene serie, tiene una movie. Busquemos un par, porque a mí me llega la personaje de Metal Gear Solid. Creo que estaban sacando un cómic, pero ahorita no. ¿De? Metal Gear Solid. Creo yo oí que iban a hacer un cómic de Metal Gear Solid, pero Un cómic, por cierto, de City of Heroes, del juego masivo multimedia que está ahorita en internet. Yo había oído de uno que se llamaba. Salen miles de Spider-Man. No. Hay una demanda, por cierto, porque la Mara diseña personajes. Uno igualito a Daredevil, igualito a Hulk. Entonces, ¿qué? Entonces, por la capacidad de poder diseñar personajes similares a copyright characters, le ha metido demanda. Y ahora la Marvel ha firmado con Activision para hacer. No, perdón, con, no me acuerdo qué compañía, para hacer juegos. Creo que lo van a sacar en el Xbox 360. Ajá. Mira, y estos juegos masivos, ¿cuál es el que? ElfQuest, no. Pero No. EverQuest. Ese fue el primero, ¿no? El primero, y la Marvel acaba de sacar fue último. Ahorita el que está en su boom es World of Warcraft. Sí, pero no es basado en ese juego. Hay uno de Star Wars también, ¿verdad? Que está súper fuerte ahorita, ¿no? Hay uno de Matrix. Yo bajé un demo y lo estuve jugando. ¿Cómo se llama? EverQuest. Acaban de sacar unos paquetes, sí, estoy seguro. Star Wars Galaxy y el Star Wars Galaxy Hyperspace son buenos. Si alguien ha leído los paquines de EverQuest, infórmenos qué compañía lo está publicando. Yo digo que es ElfQuest. No, EverQuest. El que tiene EverQuest. La DC tiene ElfQuest y se ha confundido de Julio. No. Yo me recuerdo a la nena que sacaron en la portada y después me averigüé que no salía como personaje en la historia y por eso no lo compré. Pero era EverQuest. Mm. Era una guerrera, para variar. Ah, pues no lo han cancelado, no lo compraste. No, pues todavía hay oportunidad de leerlo. Se hizo popular. Va a seguir. Pero era miniserie, creo. Así que alguien que nos informe, gracias a eso, hace un aviso pagado. Saquen de la ignorancia a los geekos, por favor. Eso es difícil. Señoras y señores, eso es un reto. Para el siguiente episodio, aceptamos donaciones para poder comprar un microphone stand para Julio. Pasen al blog. La foto. Sí, vamos a tomar una foto. Se está agarrando el micrófono en posición no, espérate. Resuma posición, Julio. Resumo. No seas cobarde, Julio. Lo que pasa es que ya le había gustado la posición. Sí. Es muy familiar. Ese micrófono está muy peligroso. ¿Por qué me siento tan cómodo así? Vaya, pues. Bueno, y las tortugas ninjas son empezaron como paquines. Son de paquín. O sea, podríamos meter a las tortugas ninjas como juego basado en paquines. Sí, la verdad que sí. Una versión para SNES también. Lo irónico es que el juego basado en la serie de televisión que fue basada en los paquines. Depende de cuál, porque el arcade era basado en la serie, pero en las tortugas ninja 3 para Nintendo era basado en el paquín. Te dabas cuenta por los colores de las tortugas. Pero mira, se hizo popular la serie gracias a la película. Fue ¿Fue Paquín película? No, fue Paquín caricatura, película basura, serie con real action basura, y después la nueva serie que está saliendo. Esa nueva serie no está tan mala. Sí, esa no está tan mala. Más o menos, sí. ¿Alguno de ustedes leyó el cómic? Original, no. No, pero hay documentarios y dicen que es medio... Es bastante rudo. O sea, no está la nueva serie está basada en el cómic. El cómic originalmente era en blanco y negro. ¿Vos leíste el cómic original en base a... Porque había jugado el juego? ¿O porque había visto el show en la tele? No, porque vi el show en la tele y me di cuenta que era totalmente diferente. Baxter no es una mosca. No sale la cabecita esa. ¿Cómo se llama? Cron, algo así, no sale. Realmente el malo es Shredder. No es el animal que metieron ahí como que estaba en un robot. Como que era el jefe de Shredder. Ajá. Realmente él nunca existió en el cómic. Por eso tampoco no sale en la nueva serie. Mira, los Comic Geek Speak es la única referencia que yo tengo cuando están hablando de los cómics independientes, que originalmente era un paquín en blanco y negro y era rudo. Había sangre, mataban a las tortugas gente. Mataban a los villanos. Así es que ten cuidado con tus tortugas, Julio. Sí. Bueno, y para terminar con los juegos que vi que nos Omar nos está sacando de la casa. Yo le recomiendo el estudio otra vez. Yo le recomiendo que si ustedes quieren jugar juegos viejos de superhéroes, va a ser difícil la búsqueda, pero traten de jugar primero los de Batman y Spider-Man, se les doy la recomendación que son los mejores, son más apegados relativamente al cómic, incluso Batman que sea de la Moon. Batman y Spider-Man salen abrazaditos, bien apegados, cachete con cachete. Incluso el de Batman de Nintendo, por mucho que era de la movie, el personaje Batman, no fue basado en el cómic, por los colores y todo lo demás. Yo les recomiendo que busquen ese juego, y de las nuevos juegos de Spider-Man que va a salir, está excelente, tiene las animaciones del Ultimate Spider-Man, se lo recomiendo. ¿Y cómo se llama Spider-Man? Se me fue la idea. Peter Parker. Acabo de decir una barcazada. The Daredevil no ha salido juego nunca. Probablemente que realmente si uno busca, recomiendo que busquen a GameSpot.com y ponen el nombre de algún superhéroe, van a ver un listado enorme realmente que juegos de superhéroes, que es bien difícil hablar por decir un programa genérico, sino que tendríamos que sentarnos a hablar un programa de okay, vamos a hablar de Batman. Vamos a extendernos unos 5 minutos más porque tengo una preguntilla, ya que la... nosotros no nos dejamos, pero vos Omar. En el episodio pasado, bueno, dale tú primero, dale Julio. Rampage, yo sé que hay ROMs que puedes encontrar en internet para jugar juegos viejos. Hay correcto. Algunos de esos que son legales que se pueden bajar, bajas el emulador, ¿a dónde podrías? De dominio público. ¿A dónde podrías tú recomendarle a nuestros oyentes que quieran recordar buenos tiempos o que no lograron jugarlos porque sus padres no les compraban tantas plataformas como a Rampage? No, es que... o cuando se zafaba de clase para irse a mi casa. ¿Él se zafaba de clase? Sí, realmente... Niños que nos oyen, no hagan eso. No hagan eso. Miran cómo... Realmente... Cuando tenía la Atari era niño mimado con los juegos de video, pero después de esa historia, que espero que no cuenten, y si cuentan pues ni modo, me tocó a mí realmente ver cómo adquiría mis juegos, porque lo catalogaron como vicio a los juegos y por eso déjenlos. No, es que al principio cuando vos te zafabas, que supuestamente no llega, que era en tu hora libre de la escuela, estaba bien. Cuando ya si era ya cuando eras vos y tus tres amigos que se zafaban toda la mañana y que terminó tu profesora, el director de la escuela, los papás de todos los niños en mi casa pegándoles una gran puteada. Y me acuerdo la mamá de uno de tus compañeros que decía: ay, no es posible que mi hijo haya hecho esto. Y le dice a tu papá: de seguro su hijo es el que lo ha inducido a esto. Y sale a mi tío, a tu padre, pues, yo por lo menos sé que mi hijo es un gran cabrón, pero no estoy tan pendejo como esta vieja. No, y con lo más triste es que se nos ocurre escaparnos y no sabíamos que ese día era entrega de notas. Ajá. Ahí fue donde nos cacharon, si no, nunca hubiera pasado. Mira, Brito Man, así que vos eras el corruptor de menores entonces, que le dabas asilo a ti. No fue Brito Man, fue la Comor 64, mi comando. Hey, miren, por cierto, comando, aquí cayó otro comentario en el blog, en lo que estamos hablando. Bárbaro, dale lectura. Dice: hola, comiquicos, creo que su podcast es el mejor que he escuchado en español. Lástima que mi opinión no cuente mucho, que solo he escuchado 3 podcasts y 2 de ellos son en inglés. Okay. Espero que sigan con el buen humor que tienen y hablen sobre los cómics producidos en Latinoamérica. En su caso, mencionen en qué episodio han hablado sobre ellos. Y hablamos de Calimán. Calimán. Bueno. Saludos, Sergio. Y hablamos del Papa hecho en Colombia, el Super Papa. Contestando la pregunta que hizo Julius, que la dejamos pendiente. Ah, por favor. Realmente, para buscar un sitio, los emuladores son 100% legales. Pueden bajarlo donde quieran, hay un montón de sitios como emulation.com, pero les recomiendo vayan a Google, pongan emulador de un sistema y les va a llevar a una página, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ahí están todos. De ahí, con los ROMs sí tenés ciertas cosas y ciertas no, porque hay ciertos ROMs que sí son legales para bajar y otros no. Lo que dicen la mayoría de páginas que los tienen, te ponen el disclaimer de que si sos dueño del cartucho lo puedes bajar y lo puedes tener n veces querrás. Pero si no, bórralo a los 24 horas. Nadie lo hace, pa. Pero ahí sí no te puedo dar ningún sitio por no querer hacer legal stuff. Bueno, búsquenlos. La pregunta, el episodio pasado nos preguntaron cuáles eran los héroes favoritos de los comic geekos. Y la pregunta que tengo, ya que esto es de juegos, ¿cuál es el juego? Porque yo oí cuáles eran los favoritos y todos los que vieron el podcast oyeron cuáles eran los personajes favoritos, los superhéroes favoritos de los geekos. Claro que sí, Brito Mag, no me dejes esa cara. Wolverine. Vos eras ¿cómo se llama? Linterna Verde. Y vos eras Batman. Así, eso fue en el anterior. Sí, sí. Batman. Bueno, entonces la pregunta es, ¿Hay juegos? O sea, ¿cuál sería el juego favorito de ustedes que incluya alguno de esos personajes o no? ¿El juego favorito de ustedes no incluye esos personajes? Para mí, Children of the Atom. Y entonces vos siempre eras Wolverine. Ah, por supuesto. Bárbaro. Julius. Mira, Britomán, acordame cómo se llamaba el juego ese de arcade, que era doble pantalla de los X-Men. ¿Era X-Men? X-Men. Ese sería el primero. Pero vos eras Batman. No, tú hablaste de cuál es mi personaje favorito. Ajá. Primero, ahora, a nivel de juegos de video, ese es el mejor que he jugado. Ah, o sea que de Batman no había un juego que vos te llegara que por Batman. Lo que pasa es que los juegos de Batman nunca me han gustado lo suficiente para comprarlos o alquilarlos. Siempre alquilo otros tipos de juegos. Para mí me da alquilar los superhéroes. No, lo que sí me ha dado para alquilarlo y copiar. A mí los juegos que me han gustado de Batman es porque tenían esa parte que podías manejar el batimóvil y volar el batillete. No solo era, llego a Batman, pego, pero no, se montaba en el batimóvil. Los batipalentes. Tenías tu nivel de carrera, vea. Tenías tu nivel en el batillete. El batipalente de tiburón. En otro juego de superhéroes, excepto Avengers, tenía esa modalidad de cambio de estilo de juego en el mismo juego. Vos siempre queriste ser Robin, aceptalo. No. Ticoman. De Green Lantern, ¿había algún juego? ¿No ha tenido juego? No, no ha tenido juego. Nunca han hecho un juego. Porque no ha habido películas, el mismo problema. Pero ya viene la de Jack Black. No. Oh my god. Una puta solo. Muy bien. Dos. Entonces, Tico Man, ¿tu juego favorito de superhéroes? Voy a estar Yuka porque, bueno, la mayoría son de X-Men. Children of the Atom, buenísimos, y por eso me hice amigo de Brito Man. Llegaba a la casa de él por eso conocí yo a Omar. ¿Te acuerdas que venimos a jugar ese juego? En la tele grande, sí. Sí, en la tele gigante. Y me acuerdo que esa era la época porque yo lo conocí a Brito a través del Sensei. Yeah. Pero el Sensei se fue a México. Entonces después, eso que... nada en común, ¿verdad? Pero de repente, ey, este tiene juego de X-Men. ¿Verdad? Llegamos, ¿verdad? Nada interesado. Muy bien. Al lado oscuro de los juegos. Ok, señoras y señores, queremos darle muchas gracias a Darth Akbar por habernos enviado ese email y darle pauta a este episodio especial de juegos que tuvimos. De último minuto, improvisado completamente. Y queremos recordarles, señoras y señores, que pasen a comicgeekos.blogspot.com para leerle, para dejar sus comentarios y para leer los comentarios de los otros oyentes. Pasen también al foro. El enlace está de nuevo en el blog y también en la página principal www.comicgeekos.com. Nos vemos, señores, la próxima semana cuando esperamos poderles decir: Sin City al fin vino a El Salvador. Muchas gracias, nos oímos la próxima semana. Adiós. Envíenos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com.